día de hoy estamos en cromosoma 23. Tarde pero sin sueño, como suele suceder. Bueno, a mí, pues, a los demás, ¿no? Y todavía traes sueño, no te quejes. Pues yo sí tengo sueño, pero yo llegué temprano. Es que, ustedes saben, empiezan ya los depas, empiezan la semana pasada, empieza todo el mundo como que a petar el paso. Y se acaba la diversión. Ya empiezan con eso. No, excusas, las que se inventaron las excusas. Bueno, el tema que tenemos ahorita pues es el pan de cada día, que son los panamericanos, pero de cada día por los siguientes, siete semanas que quedan todavía. Estas dos semanas, ¿no? Tres, así que los panamericanos. Ah, sí, los para panamericanos, es cierto. Y luego decía la fil, y luego ya nos agarramos. Todavía la fil es interesante. Y bueno, se nos van a acabar los temas después de eso. Ya después de acabar el programa, o sea, ya. Sí. Lo que queda del año. Ya les puse que ya buscaré en High Five, no sé, noticias. Oye, High Five, ¿quién usa eso? High Five. Fue una red muy famosa. Yo nunca llegué a usarla. Ya sí. Era divertida. Es que a ti no te gustaba. Es que yo no soy de redes sociales, perdón. Sí, yo sí, era bastante divertida. Pero fue evolucionando, ¿no? Antes era lo máximo tener tu High Five. Tu Metroflow. Metroflog, eso sí, la neta, nunca lo usé. Ay, perdón. creo que mejor me hace algo de estabilización. Luego el MySpace. No, sí, MySpace también fue así como que un churrazo. Sí, pero y luego ya queda el Facebook, ya sigue el Facebook. Quiso el Google Maps, como que quiere meterse, pero el Facebook está favorable de todo lo que saca Google Maps. Y sigue ahí. Y Google Plus sigue. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Facebook sí le sale. Es que tiene gente con quien probarlo. Mira, encontramos temas sin querer, ¡qué bárbaro! Redes sociales y apenas empezamos, ¿no? Y el no, Twitter, no, pues también, creo que es más útil para los que tienen BlackBerry y cosas así por el estilo, con red. Es más útil todavía. Dos de azúcar, por favor. Un mío con miel. Y yo dije, ser ese duque de Winchester, es mi sirviente. Pero ahorita no sirve para nada el BlackBerry, ¿no? Se les cayó el sistema. Ya levantaron. Porque yo estaba viendo en todas las redes sociales usos para el BlackBerry y venía que si le quitabas la pila era una excelente jabonera. Exacto. Un gran pisapapeles. Pensé que lo puedes poner en modo avión y meterlo por la ventana. Uy, a ver si buena. O usarlo como lamparita. Ay, no tiene. Pero yo tenía un BlackBerry que se tenía lamparita. ¿Puedes jugar a gusanito? Tampoco tiene. No, entonces ya no sirve para nada. Si un teléfono que no tiene todas esas cosas no sirve para nada. Entonces, ¿para qué quiero un BlackBerry? ¿Para qué es un celular si no tiene juegos? Sí, porque si no tiene la culebrita, ¿para qué lo quieres? De hecho. O el teléfono. Para todo en la vida. O por lo menos un rompecabezas. Perfecto. Bueno, no sé, en el caso de nuestra señora jefa ya. Señor, no le ves. La jefa es Vani, lo saben bien. Sí, es la patrona. Ella sí llega puntual cuando viene al programa. Y si se entera de esto, me va a correr. Fíjate que todavía lo que son los pubertos imberbes sigue usando el Metroflog, ¿no? ¿Puberto? ¿Puberto? Carlos. Yo no lo uso. Pero eres puberto. Pero ya no lo uso. No te quita lo puberto. Desde ayer, ¿no? Ay, cálmate, ni que fueras tan grande. Y lo que me encanta es que suben las fotos y luego empiezan a hablar así con muchas Z y muchas S donde no deben de ir ese tipo de letras. Muchas K's en vez de C's y se creen bien chingones porque... Porque escriben... según eso escriben bien acá. O sea, que dan enter cada palabra, ¿no? Porque se ve un medio churrote. Así de, hola, enter, como, enter, estás, coma. Enter. Enter. Yo mejor me salgo de esta habitación. Y su clásica forma de... Como el tipo de... En vez de follow me en el Twitter es... Dame Fs, F-A-vos. Tenía años que no escuchaba eso. Chingado, puedo estudiar. Por eso usan listas. Ya debe 5 pesos. Luego le eché la culpa a un DG. Es que no hay lugares, ¿no? Pues uno que... La canijo. No, pues es que tienes Metroflog. Debería ser una pregunta de examen de admisión, ¿no? Sí. ¿Qué cuenta tienes? Y dije, Metroflog. No. Descartado del principio. Si quieres hacer el examen, Enrique es de León, ¿no? De hecho, en Enrique, güey, no me fregues a los de Cusea. Está bien que estén por allá, bien, jaja, pero no me los fregues. Siguen siendo familia de G. No, hay que fregarlos. Que por cierto, no se han visto el cartón que está en la red sobre los panamericanos y la UDG. Haga de cuenta que el cartón se ve el león del UDG llorando con un libro enfrente y atrás las mascotas panamericanas. Entonces una dice que no viene porque tiene mucho que estudiar. Y luego dice la otra, dice que no lo invitamos. que le gusta más el fútbol. Sí, sí lo he visto. Yo no lo he visto. Está bien. Bueno. Sí, el Diosito llorando, todo triste ahí. Sí, nada, no, no, no. Fíjate que ahorita escuché voces sacar del lado de la cabina y pensé que era un tono y dije, ay, está padre. Está chévere, ¿no? Sí, eran voces en mi cabeza, qué bárbaro. Wow, tres voces en my head. Pero fíjate, también lo que se sigue nota mucho en las redes sociales son para los políticos, sobre todo el Twitter, ¿no? Lo utilizan mucho para hacerse campaña. De hecho, ahorita yo creo que va a ser como una herramienta fundamental para las campañas que ya arrancaron. Ay, sí. Por ejemplo, también lo que está viendo es que Aristóteles usa mucho el Twitter como así de, ay, dígame sus problemas y eso lo soluciono. Que francamente dudo mucho que sea él el que esté ahí contestando todo el santo día, pero... Ay, hasta crees, como si yo estuviera en Twitter todo el día. Y lo que hace el presidente bonito, como es presidente bonito, tiene Facebook, ¿no? Y sube fotos así de él y la paloma y su familia. Y yo, ay, puro pisalo. Espera, no, espera. Bueno, ¿no? Voy a preguntarle algo a Aristóteles. Pregúntale a Aristóteles y dinos qué te responde. Mira que si no, bueno, quiere ir el programa de radio. Bueno, mientras sigan ustedes. Pues, no, pues no nos vamos a callar. Ay, ¿tú para quienes les preguntan qué le pasó a Lupita? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. Pero oye, ¿qué le pasó a Lupita? No sé. No sé, Dios. No, pero después de si la supiera, canción. Si supiera, te lo estuviera diciendo. Bueno, claro. No. Creo que sí sigo es a Etilio en el Facebook. Ay, ¿para qué quiero seguir a Etilio? No, a Emilio. A Etilio. Etilio. Ah, lo busco. De los personajes alternos que hay, como Dios Padre, todos esos. Está divertido seguir a Etilio. Son tiene buenos, buenas son puntadas. Cuando he hecho seguir a Dios Padre en el Twitter, es bastante divertido. De hecho, tiene un sticker que dice: en esta casa seguimos a Dios Padre a favor de no estar tiznando. Amén. Yo quiero uno de esos. Está genial. De hecho, también, últimamente con lo que ya ven que hablamos la semana pasada de que murió Steve Jobs, él subió un avatar de él de espada así caminando abrazado con Steve Jobs. Ahí. Ay, qué lindo. Sí, se lo voy a buscar. Muy bonito, Dios Padre. Simpático. Dios Padre, aquí está. Sígalo. También está Lucifer, también es simpático. Tiene buenas puntadas de vez en cuando. Ah, sí, está hermoso, ya lo vi. ¿Verdad que sí? Sí. Por ahí. Sí, ahí en Twitter, los que usan Twitter está como Dios guión bajo padre. La padre. Sí, Dios guión bajo padre. Y tiene muy buenas puntadas, sobre todo. Ah. Me dicen. Es Dios 2.0, Dios 4G, CEO del universo Incorporated, creador del cielo y de la tierra. Abrí mi cuenta en Twitter para responder plegarias en tiempo real. Yeah. De hecho, hay un video en YouTube de cómo formó el universo. No sé si lo has checado de la gente de cabina. Tiene un video en YouTube, según él, de cómo creó la humanidad, Dios Padre. Y es botana porque. Pero cuentas muy cagazones, seguidamente. Pone, por ejemplo, de que dice, tienen diabetes, tienen todo para otros, recuérdenme instalarle un mejor antivirus. ¿Has conocido eso con Windows? No. Somos Vista. Ah, tú eres Vista, yo soy. No, tú Chilango. Hay las ventanitas. ¿Tú, Chilango, eres qué, 95? No, ¿eres el bebé? Ok. 95, no, 96. No es cierto, tú eres el 2.0. 3.1. 3.1. Muy buen Windows. Yo creo que a mí lo que pegó mucho del Facebook son los juegos, ¿no? Al principio, las aplicaciones. Aplicaciones más que juegos. Porque tenía todo el mundo así como que picándole a ver qué salía. Pues más bien los juegos en lugar de las aplicaciones, como el Farmville, que en su tiempo fue un hitazo. Pregúntale a Osvaldo con los Sims. Bueno, yo te estoy diciendo el hit el social, que creo. Todo el mundo con su granjita y que mándame una gallinita y que quiero. Ah, sí. Mándame la famosa granjita. Una de maíz. Régame mis plantitas. Bueno, os voy a ir con una canción ahorita, Paint in Black. De los Rolling Stones. Oh, qué bárbaro. Póngase de cuenta. Sí. Estamos en Cromosoma 23. Lo que te Radio... acusé ahí, quiero escuchar. Never to come back. I see people turn. seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Señora, me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno, señora. Dos, señora. Tres, cuatro, señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Bueno, estamos de regreso en Cromosoma 23. Ok, me encanta ese ánimo. Cotoreando sobre muchos temas que no tienen nada que ver. La importancia de las redes sociales, por ejemplo, en esos tiempos que panamericanos y demás, yo tengo que seguir todos los medalleros. No, yo me encargo de eso. Pues. Aparte, algo que tenemos que seguir ahorita en los panamericanos son los de Secretaría de Vialidad. Que nos informan del tráfico. No, bueno, ¿qué te pasa? Por cierto, no está. Yo estoy enojada porque. ¿Y mi tráfico? Ya sé. A mí me prometieron un tráfico que iba a estar imposible, que ni se puede salir de tu casa. ¿Y mi tráfico? ¿Dónde está tráfico? Mi tráfico? Ah, no sé, yo me vine en automóvil. ¿En dónde? Me vine en automóvil. Lo único que sí es como dice. Vine en automóvil, no en el automóvil. Como dice Carlos, seguir los de vialidad. Sí, son muy útiles seguir a vialidad y transporte porque te informan las calles bloqueadas y te hacen un parote. También seguir. Yo sé, sabemos lo que te gusta. Aquí en Cromosoma 23. Y como tú dices bien, o sea, los panamericanos, cada cosa que pasa en el Twitter ya está mencionando quién ganó, quién perdió, por qué, el golpe, todo. Sí, de hecho, estoy siguiendo aquí el medallero y... Ay, déjame ver, déjame... Ay, espera, espera. Que por cierto, también, para si quieren divertirse un rato, pueden seguir a Dayana Guzmán. Dayana. Que para los que saben quién es la que dice, supuestamente Kalimba se violó. Kalimbazo. Kalimbazo. Ya, todos dijeron. Pone cada mensada la tipa, es genial. Yo me divierto mucho troleándola porque se enoja. Entonces es como de, ah, loser. Como el Twitter de Enel Conde, señor productor. ¿Ahora tenemos productor? Tenemos siempre. Sabemos de todo. Sí, es una cosa muy extraña. Todos aquí. Bueno. Si tenemos vicepresidente ejecutivo junior, ¿por qué no tener productor? Está bien. Ah, pero sí, la tipa de repente le empieza a trolear porque escribe puras mensadas. Entonces, se enoja y cada vez que se enoja dice que los va a demandar porque está penado acosar por el Twitter. Y luego al rato pone, ay sí, como ya me dijeron, los voy a ignorar. Hasta que sea otra cosa y se vuelve a enojar. Y es lo mismo, es muy divertido. Sí. Bueno, ay, divertido como por 2 semanas, luego ya te dejaba de seguirla, pero... Ah, pues tan fácil como poner un follow, listo. Sí, si estás aburrido y quieres trolear a alguien... Pégame, pero no me digas un follow. Lo dicen por acá, pégame, pero no me des un follow. La Survivor que está aquí... controlando. Ay, a mí no me controla nadie. Pues de hecho no está controlando, pero bueno, aquí está. Ah, lo saludó. Qué bonito. Bueno. Pero, sí, te digo, puedes seguir un ratito y ya, si quieres trolear, si te metes luego ya la eliminas un ratillo. Está bien, porque es lo próximo que haré llegando a mi casa. Sí, deben hacerlo. ¿Y a quién más sigues, Joan? Pues yo siempre estoy informado y sigo las noticias. Como les dije, los panamericanos, señores. Yo sigo la noticia. Claro que sí. Envío con miel, por favor. Luego se va con la Laura allí. No, lo quería con Esplenda. Yo lo quería con un sustituto de azúcar. Ah, yo sigo a López Dóriga. De hecho, ya hasta lo regañé. Ah, ¿en serio? Fue así como que, estamos transmitiendo desde Guadalajara. Así, no, Zapopan. Y otra vez, estamos transmitiendo desde Guadalajara. No, Zapopan. Atómico. ¿Qué dice? Atómico. Yo fue así como que, señor... Está en Zapopan, que los Juegos Olímpicos o Panamericanos en este caso. Ya llegaron los Olímpicos de Guadalajara, no, mira. Ah, es que como esta. El señor presidente o gobernador, perdón. No, ya, no. Discúlpate, vete. Perdón, por favor. Ay. Que viene una nación donde el jefe máximo se llama regente. No, sí, que es cierto. Mal. No, decía que también yo sigo a Facundo. Simpático el muchacho. Yo no, yo tengo un sistema de noticias, se llama Notisistema. Sí, así que. Facundo, a los de Ya Párate, en general, porque son troles. Está bien, una bonita manera de informarse. Y pues en el Facebook, así nada más, yo acepto nada más gente que yo conozca en persona. Si no te conozco, si quieres, no voy a esperar el Facebook. Te he mandado un. Santo Cristo. Pero sabía quién eras, pues. ¿Qué productor? Así me refiero. Yo le mando solicitudes con cuentas falsas y las acepta. Muchachos, acá bien guapotes. Ah, ¿cómo sí? ¿Qué? ¿Por qué será? No, yo, de hecho, yo tengo varios que me agregan así, que ponen fotos obviamente que no son ellos y si de... No. Amigos, aceptar, ves las fotos y luego ya no. Amigos en común. A mí no sé, como un cero, así como de... Como que, ¿por qué me agregaste? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, ¿y tu foto? Bueno, aquí de nuestros radioescuchas. Nos están pidiendo varios saludos. A ver. Un saludo a mi querida y bella hermosa pareja. ¡Cosita! Espérame, un trapo porque ya se me llenó de miel el micrófono aquí. Por cierto, ni nos está escuchando. Bueno, de hecho no, pero bueno. Para que vea que pienso en ella. Que no nos está escuchando. O sea, bueno. Puedes hablar pestes de ella y no pasa nada. No, la quiero. Ay, cosita. Hasta ahora resulta. Al final pedimos el podcast para que se lo enseñes. Exacto. Perfecto. Como prueba. Exacto. Sí, es ese programa también. Sí. Ya lo que quiere enseñar él ya es asunto de él y nada más que de él. Otro saludo a mi hermanita del DF, Eli Torres, que también está escuchando. ¿Sabes qué era lo simpático que os van a hacer así de saludo? ¡Te vi! ¿Eh? No la manejo. ¡Un saludo a mi hermano! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Te levanta la mano! ¡Sí te vi! Y un saludo también para esta Blanquita, que también nos escucha. Blanquita, gracias. ¡Gracias! Gracias, Blanquita, por llenarnos el... Gracias, Blanquita, por no acordarte de mí. Bueno, ya. Entramos a otro lado. Seguimos con lo de las redes. El Google Plus ya es que salieron primero una versión como beta, ¿se puede decir? Sí, una Versión beta. De hecho, versión beta. Es que yo no sé si se dice así. Beta. Gente que la escucha, yo no soy. No sé nada de computadora. Estoy peleadísima con ella. Así. Tengo Windows Vista, con eso les digo todo. Y le gusta lo peor. Y me todo. Gusta Windows Vista. Y también. Windows Vista. Te caché. Y era por sus secciones como por invitaciones para que la gente pudiera tener acceso al Google Plus. Y creo que tenía más actividad del Google Plus cuando era por invitaciones que ahorita que ya está abierto todo el mundo, ¿no? En efecto. Como que era el momento de, ay, nada más yo tengo y nadie más tiene. Y ahorita que está abierto como que, está bien X. Muy bien. Pues no está tan X. Me agrada más que, bueno, la interfaz me agrada más que la interfaz de Facebook, pero... Lo que sí le aportó bien a Facebook fue eso de los círculos, que es la forma de que puedes poner publicaciones sin que privadas. Todo el mundo lo vea. De hecho, yo sí lo he visto. Que era un defecto que tenía el Facebook, que lo que ponías todo el mundo se enteraba. Pero ya se lo fusilaron. ¡Uy! Sí, digo, lo bueno que le robó el Facebook al Google. ¿Sí? Dios bendiga el código libre. ¿Ale? Dios bendiga el código libre. Sí. Amén. Ay, perdón, yo estoy blasfemando. Pues no empieces. Otra de las cosas que le farolea mucho lo que es el Facebook al Google es poner ubicación. Ubicaciones, con quién estoy y todo eso. Se lo faroleó. La forma de ponerlo ya está muy diferente al Facebook. De hecho. En efecto. Sí, fue también otras cosas de las cuales Facebook se aprovechó. Bueno, pues mejoró para. Pues mejoró. Pero lo que no me gusta siempre cambia la forma de ver las imágenes y cada vez dejan peor. Ajá, eso sí. Como una desde que te sale, ¿no? A la larga te acostumbras. Y también a las nuevas formas de ver imágenes, ¿verdad? ¿Perdón? Pues yo las formas... Si te entiendo luego las burro. Pues yo las formas no me acostumbro. Pero a la larga sí, ¿verdad? Pues yo las formas no me acostumbro. Ni modo, que a la larga. Pero, lo único es como... De hecho, en el ciber de aquí de Ingeniería Química, ya ven que pueden entrar con su credencial... Tienen una hoja pegada que dice, si tienes algún problema, dice, presiona F5 y volverás a la versión antigua del Facebook. Para cualquier otra situación no tenemos respuesta. Legal. ¿Cómo era el letrero que pusieron en el comité? De copias gratis, últimos días. Ay. Ni modo. Así de bien triste. Bueno, haré tarea solamente para imprimirla gratis. Hasta ellas. Yo también. Que por cierto, hace poquito fueron las elecciones, ¿verdad? ¿Martes? El martes. El martes. Yo ni me enteré. ¿Votaron, nada. Amigos? ¿Votaron? Así votó? Es, como siempre. Voté por una planilla, después voté por la otra y voté por otra. No es cierto, faltaste ese día. Te cacharon. Póster. Nah, yo ni voté, como que eso de la política, ¿no? Y con la pulsa de conciencia, ¿verdad? Pero bueno. Ah, no, bueno. No podemos hacer propaganda política. No dice que no. De que podemos, podemos. Digo, creo que no podemos. Que no. Ya pasó las elecciones. Ah, perfecto. Digo, total, ya ganaron. Que por cierto... estamos hablando... Ya se nos estamos va. En las redes sociales. Estoy diciendo es que la cosa se va. Es que se nos va el troll, ¿verdad? Sí, uy, eso. Sorbe el troll, sorbe el troll. Es que el troll... El troll es in the air. Ya, céntrense, por favor. Sí, a ver, todos respiren. Visualicen el tema, sean un. Visualicemos el tema que tenemos que hacer el pan de cada día. De aquí en 3 semanas, dijiste. ¿Qué? De aquí, el pan de cada atómico. Atómico. Bueno, el pan de cada día aquí las siguientes 3 semanas, que son los panamericanos. Y la importancia de las redes sociales para enterarse, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí viendo yo las noticias. Dice que si lo se lanza el agua en Scotiabank, busca establecer una nueva marca. La sexta jornada de los Juegos Panamericanos guarda con expectativa el momento de que el brasileño César Cielo se lanza el agua hoy para competir los 50 metros libres, distancia en la cual es recordista mundial. La. ¡Ay, mi cielo! ¡Ay, cielo! Y México ganó una medalla de plata. ¡Qué bonito! ¡Ay, mi cielo! Por eso es práctico el Twitter, porque te puedes evitar toda la noticia y nomás llegar al punto. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Porque ya vamos. Siguiente. Amén. No, de hecho también los partidos de los Leones, cada minuto se está reportando. Metió gol Fulanito, falta Fulanito. Y ya, te quitas todo lo demás paja que se está reventando de medio tiempo. Ya no importa. ¿Qué bueno, punto? El punto. Bueno, pero viendo que los panamericanos supieron quién asistió a la inauguración de los panamericanos. Ahorita se ve en el tema de la inauguración. Pues, señores. Pues, en redes sociales. Claro. Calmada la paisanada. Igual antes de terminar este bloque, quisiera mandar un saludo a Tania, que ya nos está escuchando. Hola. Y a Manuel, el panquecito. ¡Hola, panque! ¿Cómo estás? Ella es mía. Te deseé sexualmente, pero no puedo porque es de Carlos. Al rato hablamos, panque. Ay, que es que ay, también hablamos, a Netflix, que al parecer también ya nos está escuchando, aunque no me lo ha confirmado. Hola. Wow. Qué bonito. Ah, entonces, por así, Focus otra vez después de las... Vamos a irse en unos segundillos con una canción. ¿Sordon? ¿Por qué Sordon nos habla sin nos... Ahí está, Sordon. ¿No es Sordon qué? Bueno, vamos con la canción, ¿no? La canción es With Arms Wide Open, de Creed. Estamos aquí en... Con los brazos abiertos, With Arms Wide Open, como quieran escucharlo. Estás en Radio Kusei Network, a través de Radio Kusei FM. Lo que la gente de Kusei quiere escuchar. Trolling. We're Usted escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Kusei Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Estás escuchando Radio Kusei Network.net. Y estamos de vuelta aquí en su programa Cromosoma 23. ¡Qué ánimo! Se nota que ya va avanzando la tarde. Y empieza a caer el tronco. Y estamos hablando de las redes, pero también mezclándolo con lo que son los panamericanos. Hablemos de la ceremonia de inauguración que fue el pasado viernes en el OmniLife, donde hubo de todo en esta vida. De Chente, Maná, Juanes, Alejandro Fernández. El copetazo de Alejandro Fernández. El copetazo. Ahí viene bien la inauguración. Ah, ya, bueno. Bueno, ya me salgo. Lo que sea de cada quien. Me salgo de cada. Estuvo muy bueno. Sí, estuvo padre. No era Jimmy Neutron, era Alejandro Fernández. Sí, no, estaba medio menso. No. De hecho. Que estaba haciendo playback, estaban comentando. Ni siquiera puedo cantar. No, sí, se escuchó muy clarito el playback. Ya ni Chente, que pues se le ve que ya se le va el gallito. Luego se equivoca en el himno. No sé, sí se equivocó. Bueno, pero se la perdono. No te creas, a Chente no se la perdono. ¿Sordón? De hecho, no es la primera vez que tiene un altercado Vicente con el himno nacional. En los 90s, en una pelea de Julio César Chávez, no lo estaba cantando, lo estaba leyendo. ¿Crees? Wow. No está interesante. Sordón, ¿te pueden escuchar los radioescuchas? Así es. Okay. Ah, perfecto. Y ya recuerdo lo que dices. Me siento como tarugo. Tenía duda de eso, gracias. Es que lo eres. Gracias, yo también te quiero, Carlos. Se tomó con humor el comentario, dijo que pues, son cosas que pasan, pero obviamente en todos lados fue muy comentado ese hecho sobre el error de Chente. Estuvo simpático el asunto. Atómico. ¿Qué dice atómico? Así es, Chente se dice todo. Pero lo que sé que aquí en el espectáculo de Chente, a mí en lo personal me gustó mucho, fuera del himno, ya lo que es las tres canciones que interpretó. ¿Las tres? Con el, ay, no sé. Fueron dos, ¿no? Fue el México Lindo y Querido y el Guadalajara. Y Niño Perdido, digo, Niño... No, el Niño Perdido fue por las trompetas. Ah, ok. Atómicas. Sordo me distrae. Ah, bueno, y también tuvo participación el ballet del Ayuntamiento de Guadalajara, el ballet folclórico, que también hizo lo suyo y se vio bonito. Se vio bonito, obviamente lo que se esperaba de México, algo muy tradicional. Tuvo Obviamente hubo personas que esperaban que salieran ahí los mayas, los aztecas y... Fíjate que hubiese sido padre que empezara la ceremonia con algo así como... ¿Historia? ¿La ceremonia empezara con algo así como una ceremonia azteca, o sea, que entran tambores para la entrada. Siento que se ve muy padre este tipo de ser. Una danza azteca, ¿no? Ajá. Pues igual vamos proponiéndolo para la clausura. Claro. Para que nos hagan caso, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? ¿Verdad? También entre las cosas que hubo, obviamente, fue las grandes delegaciones de Brasil, que iban muy coloridos. La sorpresa de que México se le puso todos sus vestidos de charro. Se ve muy padre. Ay, estuvo chido, estuvo chido. Se la rifa sordo. ¿Sordo? Salieron vestidos de charros, ¿no? En el 380. Casi, casi. Hubiera sido la onda que todo el 380. Es más, que los movieran en el 380 a todos los atletas. Está padre para que supiera lo que es empaparse de la cultura de Guadalajara. Se vea todos los pies en 380. Es como ir en el metro del DF en el 380. Es que te hacen una limpia. Qué bonito. Te pasan el huevo por todos lados. Las conexiones. No es que es todo, está un piso de conexiones, masaje, no. Aromaterapia. No, es todo. Temazcal. Sí, ya, dijimos. Efectivamente. También entre la ceremonia, ¿a quién creen? ¿Quién, hijos de su repus con sangre, creen que estaba en la inauguración de los Panamericanos? ¿Quién? Marco Antonio Cortés Guardado estaba en la inauguración de los Panamericanos, Zángano. Ah, ¿qué? Y para los que no saben quién es, él es... rector de la UDG. Es que no me invitaron. Es que no me avisaron. Sabían que había Panamericanos. Lo que pasa es que él dijo, pues voy a ir al estadio, como que hay un evento, mira, ¿y hay fuegos artificiales? Vamos a ver qué sale, ¿no? Y lo que estaban comentando mucho es como que regalaron muchos boletos a los del PAN. Porque no se supieron que desde hace mucho tiempo... Ay, no es cierto. Estaban, agotados todos los boletos, ¿no? Por eso se dieron que es todos los del PAN. Porque, eso sí es de aquí de mi cosecha, en la preinauguración, que fue nada más para invitados de los voluntarios y cosas por el estilacho, cuando mencionan el nombre del gobernador, la gente lo abuchea. Entonces, obviamente, ¿cómo se vería en un espectáculo donde el mundo está viendo que abuchara al gobernador? Hubiera sido muy padre. Las porras a Calderón. Estuvo buenísimo. O sea, Calderón lo vitorearon como si fuera el papa maldito. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! O sea, ha sido más vendido el estadio. Yo veía a la gente aplaudiendo feliz. Yo, ¿qué? Es que lo que no se vio fue de que, como no hay luces en las gradas, había varios federales apuntando al público, así de cuidado y abuchen. Que te digan algo. De hecho, sí, de hecho, aunque siga ese broma, no apuntando, pero en toda la gradería había federales a lo bestia. Ay, te resta 5 pesos. Ay. Ya me quedé con el. En la boca. Ay, órale, Dios. Cristo, suéltalo. Porque de hecho los voluntarios lo estaban así como que moviendo de lo puesto aquí parado. Porque tiznados, ¿no? Estaban ahí muy, muy maminas. Pero sí fue la sorpresa que todo el mundo le aplaudió al Etilio y al presidente Calderón, o sea, al Caldera, hasta canijo. Sí, se había panistas en el estadio, me consta. Estaba retacado de panistas. Ah, ¿te consta? Si tú ni la viste. Ah, ya salió. Te caché. Ajá. La última parte. ¿Y el presidente, el don viejito? Ay, señor. Los décimos Juegos Panamericanos, no. Décimos sextos. Los décimos Juegos Panamericanos, no. Décimos sextos. Don viejito, por favor. Por 6, por 4. Esa también se va a hacer la ley. Sí. Un pequeña pausa. La selección de squash avanzó a las medallas. ¡Wii! O sea, ¿ya está en los primeros 2 lugares? Exactamente. ¿Ya va por la plata o la oro? Pero la selección de squash trae... Eso es femenil, ¿no? Exactamente. Ah, pues que trae la campeona mundial. O sea, el número uno del mundo, pues, en squash. Porque sí. Están ya la arrancada número uno. Déjenme les digo acá. ¿Quién se vio en la inauguración? Estaba Efraín Sagún, el alcalde de Jamay. Aristóteles. Estaba, bueno, mucha gente que Alfonso Petersen. Estaba el presidente el rector de la UA. Sabemos, ya lo sabemos. Estaba Manuel Herrera del CCIG, que no sé qué sea, pero pues se dice. El rector de la UNAM, Ramón de la Fuente, también estaba ahí. Josefina Vázquez, Vázquez Mota. Pasa una... Un montón de alcaldes, por cierto, también. Eso no los voy a decir porque son un tiznamadral de alcaldes. Excusa, estaba lleno de panistas, de pristas, de todos. A todos los que les regalaron los boletos, cabe mencionar. De hecho. A ver, sabido, me hago de... No, y hablando de boletos, ya no hay... Según eso. No, déjenme les digo. ¿Ahora qué? Me siento como Pati Chapoy. les digo. Ventaneando. Sordón. Si quieren boletos, tienen que contratar un plan de una compañía celular. Así o es. Latas y latas de pintura. Así o en es. Una farmacia pueden comprar 3 latas de refresco y les dan uno. Así ah, es. Pero creo que esos eventos ya pasaron. Así es, Sordón. De hecho, lo que están haciendo a muchos eventos estaban los foros vacíos. Entonces, toda la gente está dejando entrar gratis. O sea, para que se vea lleno. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque los regalaron muchos de los patrocinadores. Obviamente, no toda la gente fue, no todos se regalaron porque no todo el mundo fue a comprar pintura. Entonces, quedaron muchos estadios vacíos. Ahora, aparte, supongo que tú compras pintura y te dan, no sé, para el lunes a las 9 de la mañana, tienes cosas que hacer, pues eso por eso se pierde. No, y deja de eso, también lo que es la famosa reventa está. Ah, claro. De acuerdísimo. No, y entonces, está tratando de usar mucha gente gratis en los foros porque están vacíos. Vamos a ir con una cancioncilla que nos indicarán nuevos. Ah, la canción de Heroes de The Wallflowers. Atómico. Es en Radio Cusey Network, a través de Radio Cusey FM, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Ajá, ya nos atolaron, ¿verdad? Like a Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Es que ya estamos de regreso, banda. Arre. De regreso el Cruzado 23. ¿Qué tenemos para hablar? Sensual troll. Americanos de las medallas. Ah, sí, cierto. Por fin. Escuchamos. Ánimo. Atómico. Sí se puede. Vamos, dice que tú. En lucha libre, Ulises Barragán gana medalla de bronce en la categoría de 66 kilogramos. O sea, tanto brincar en las cuerdas no le sirvió más que para animáis. Ay, Santo Cristo. No sé si vieron el taekwondo, que estaba viendo casi. Lo que pudo alcanzar a ver la casa. Se puede verlo cuando compite en México, cosa que... ¿Continúa? Cosa que trato, pero vez no puedo. Lo que dijo que taekwondo no marcaban mucho sus golpes. De hecho, se comenta mucho que robaron la medalla a la taekwondoína mexicana. Igual lo que fue Paola Espinosa en lo que es gimnasia, en la parte de lo que es el listón. ¿Paola Espinosa no es clavadista? Ah, ¿sordón? Cintia, no Paola. Ay. Espinosa Paz, estoy como Ninel. Estás peor que Ninel. Yo que sabía, Paola Espinosa es clavadista. Sí, ¿yo? Yo también me quedé así como que Paola Espinosa en gimnasio. Arre, ya cambió de disciplina, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? Perdón, sí, entonces te robaron la medalla de oro. Estaba yo viendo la competencia, pero empieza ella a abrir con el aparato que es clavas. Sí. Muy feo. Pero y se le cae, ¿no? Se le cayó la clava. No sé, a las demás es que yo también ganara de oro. Ya, estaba yo con el alma en un hilo. Sigue lo que es Tristón, que supone que es el aparato fuerte de Cintia Valdés. La que iba, antes de ella se hace un nudo en el listón, que supone que está súper penalizado. Y es de cuando estaban tardando, por ejemplo, compite la 1, compite la 2. Cuando compite la 3, sale el resultado de la 1. Estaban tardándose. Pero cuando compite Paola Espinosa, en cuanto termina, sale calificación. Cintia Valdés, por favor. ¿Yo? No, de verdad, no te la perdono, ¿eh? Ya van dos. Voy a contar muchos de Ninel para sentirme mejor conmigo mismo. Voy a aplicarme como el surimi. Pero Cintia, es muy raro eso, que luego salen los puntos. Y aparte, ya no alcanzó el primer lugar. Entonces, cuando no se equivocó, pues fue como de... pasó ahí un robo de medalla. Como que ya en los Juegos Panamericanos el chanchullo me quedé para si no. Obviamente el medalla va encabezando los Estados Unidos, si mal no recuerdo. Sí, déjate aquí, tengo el conteo de medallas. Estados Unidos, ay güey, ya tiene 90 medallas, seguido de Brasil, que tiene 39, Canadá ya nos superó, lleva 38 medallas, y México lleva 35. Ahí abajo iban 19, 17, 22, 23 y demás. Íbamos bien, ¿qué pasó? Nada más tenemos 9 de hora. Pues. Un atentado llamado a todos los deportistas. Va a Cuba, ¿no? No, va a Argentina. No, sí, va a Cuba, tiene 22 medallas. Ah, sí, es cierto. Y el problema es que nos pueden arrebatar fácilmente porque viene lo de todo que es box y cosas y los cubanos son buenos. Sí. Okay. Y están negrísimos. Están negros y están bien, sí. Pero que les comentaba fuera de aire es que no sé si vieron en la competencia de ciclismo en Maronil. Se cayó toda la delegación. Entonces, así tú, tras otro, ¿no? Uno tras otro. Toda la sangre de la delegación cayó. Eso era. Que cayó uno y vinieron los demás bien amiguitos atrás de él en fila y pues obviamente se los llevó de calle. ¿De qué servía estar entrenando aquí en el teleférico, esquivando el 380 para que se caigan ahí en la pista, no sean así? Tanto esquivar el 380 como para nada. Muchos en Guadalajara, muchos para que entrenaran. ¿Ser slalom o algo así o qué? No crean que no querían arreglar, o sea, de verdad. Era para que entrenaran ustedes. Era con fines deportivos, señores. Y la sorpresa que dio fue que ganaron las jicaras en remo. Ah, sí. Pues imagínate, el agua de Chapala está, no está, sí, chiquito. Igual el lirio les hace un paro igual, para. Igual vieron a de charales. pícale que se acaban. Quiero a charales. Es que lo que no vieron era que la meta había una piña colada. Ay, una buena piña colada para hombres. Además, competidoras no están acostumbradas al lirio. Ay, ¿qué es esto? ¿Cuál es? Y el mexicano iba a darte cortándome, ¿no? Su machete. ¡No! Vendiendo los ramos a 10 pesitos. Ganaron el medalla de oro. ¡Tro! Ganaron dinero. ¡Qué bárbaro! Ve, también ganamos una medalla de plata en ciclismo por parte de Sofía Arreola. Que es una segunda de plata en el ciclismo de pista que el jueves. O sea, hoy. ¡Oh! ¡Qué día estamos ahora! Lo dice por acá Fabián Moreno, si están bien tontos los de la delegación de México. O sea, de eso es que no es que estén tontos, sino que bueno. No aprovecharon los recursos que tenía la ciudad. Así pasó. Algo así. Pues sí, exactamente como se cayeron, pues sí. Nah. Por andar en la babia. Sí, pues sí. De las competencias que también compitió muy bien México fue la de nado sincronizado. De hecho, iban en tercer lugar las de pareja, pero y lo que yo vi era pura parte técnica, todavía faltaba la parte artística. Libre, ajá. Ah, entonces, la todavía libre, podían, ¿no? Cuando volví a la competición, podían subir, pero yo no supe qué pasó con ella. Si alguien de los radios sabe qué pasó, no. Ya no, ¿qué? Que me diga. ¿Qué pasó? No sé. No me ha dicho nada en Twitter. ¿Y qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Yo? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Bailar? ¿Por qué no baila su mamá? Ya, olvídalo. Que también, como comentamos en otros programas, en Chapultepec, día de la noche van a estar los que van a ganar medalla. Están ahí están de los países y pueden ir allá a tomarse la foto. Yo quiero a la colombiana. No, pues, o sea. No, o sea, nada más vas a ir a ver a las bandas, o sea. Ya ligar es otro rollo. Y bueno, está igual bien. Igual hay mucha competencia. Deja, yo tengo sueños. ¿Sabes? Tenía sueños, ¿eh? No, sí está bien, pero te digo, a las bandas todo el mundo les coquetea. Ah, está bien, perfecto. ¿A las bandas? Sí, pues es que a él le gusta uno de la banda, el bajista de no sé qué grupo. Ok. Ay, yo creo que se le hace guapo. De las bandas ya estaba por la Arrolladora, güey. Ay, no recuerdo. Es una competencia internacional. ¿Vas a poner a la Arrolladora en una competencia internacional aquí en el país? ¿Por qué no? Bueno, tú sí. Imagínate. Sí, evidentemente, hoy a las 6:37 reporta la noticia de que Cuba le ganó a Estados Unidos en hockey varonil. Ay, al fin bajaron a Estados Unidos. Hoy en esquí ganó México, pasó tanto femenil como varonil, pasaron a la siguiente ronda. Me estaba viendo también, muy bueno. En handball. Handball, también ahí van las selecciones. Ahí van a perder contra el entre también otra competencia, tenis. Los dos mexicanos ahí van muy bien. De hecho, que sí, pero salió para el arrastre fueron los de voleibol de playa varonil, Virgen y otro que no me combinamos. Creo. Pues no, no te podemos corregir, no es como que te equivocas con Cintia Valdés y Paula Espinosa. Bueno, se van bien. En lo que son tiros muy difíciles estaban jugando muy bien, pero en los saques, pues volaban. clásico, es como sacar un penal, ¿no? Ahí va el satélite Morelos, un saludo. Nada más les quedaba corto, o sea, jugaron muy bien, pero... pero sacaron muy mal. No, pero ¿qué me dices también de las de voleibol de playa? Las féminas. Ah, oh, no, no, la estaban comentando muchos compañeros que estaban. La de 1.90. No, me. Alta para que me pegue. Para que te pegue. Pero no me dejes. No, perdón. Perdón, corazón. Es choro. Es choro. No nos escucha. Igual no conseguimos el podcast. Algo así. Sí, no te preocupes. Todo tranquilo. También entre las cosas panamericanas, quiero la meter aquí como evento panamericano que no es tanto así, pero pues igual y queda. Sí. Lo de Maislandia. ¿Saben qué es Maislandia? No. ¿Qué es? Voy a decir todo. ¿Qué? Hay un lugar del maíz que no. Enfrente del OmniLife, lo que es Vallarta y Periférico, ahí se cuentan hectáreas de maíz. Lo cual es así como que, pues que no, en México hay maíz solo de este OmniLife. Pues sí, eso qué, ¿no? Ah. Unas palomitas ahí. Lo que pasa es que es un laberinto. ¿Laberinto? Es un laberinto hecho con maíz. Santo Dios. Pero lo que es que dicen que por muy tonto, o sea, por muy fregón que seas, te avientas el recorrido, o sea, en media hora, o sea, sales en media hora. Y por muy petonto, en hora y media. Entonces lo que es que dicen que dentro del laberinto hay como stands y puedes jugar y hay comida porque te pierdes, porque es mucho caminar. Y aparte hay juegos científicos, así de caza el lechón y te ponen un cuartito ahí corriendo con grasita y ya. Bien, como bien. Tipo expo ganadera, ¿no? Ándale. ¡Hija! Está abierto ya. Y también ver varios eventos que va a llegar hasta diciembre, de Maislandia. Se empezó ahorita por los panamericanos, aprovechando que hay mucho turista, pero se va a extender todavía más tiempo. De aquí a que está, hasta que haya olotes. Olotes. Ah, aquí un elote. A ver, talleres y todo. Son 16 kilómetros de sendero en la venta. Ándale. No, hasta que es. Pierde tu gusto. ¿De qué mi casa de regreso? 2,400,000 mazorcas. Santo Cristo. ¿Quién fuera cuervo? Son 24 hectáreas de terreno en la venta. Órale. No, te digo, de verdad, ¿quién fuera cuervo? ¿Quién fuera cuervo? Para disfrutar todas esas mazorcas. Y pues ahí tienen talleres y juegos extremos también, escalar. Así es. Ah, pues está bien. Vamos a esperar que solo nos diga cuánto casi sigue después. Ay, sordo, pásate. ¿Qué canción? Dice que. Que nos parece perfecto. Con la canción, el tequila Herradura, que es patrocinador de Maislandia, va a aportar la barrica del tequila más grande del mundo. Que se exige junto a la paellada y el lotiza más grande. Eso va a ser gratis. Van a regalar el lotes y paella a todos los visitantes de Maislandia. Tequila. Qué barbaridad. Ya tengo que hacer. Y carreras de gansos. Me dejaron el cuello de ganso. Pues vamos con Seven Nation Army de The White Strips. Aquí por Cromosoma 23 en Radio Cusey y Radio Cusey FM. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Bien, John. No me dejaste. No, pues tú lo hubieras dicho. Behind my back, and I'm talking to myself at night. ¿Qué tal, gente? Volvemos aquí a promocionar nuestros queridos juegos panamericanos. ¡Ja! ¡Claro que sí! Por cromosoma 23. Por cromosoma 23. ¡Oh! ¡Ja! Perdí noticia, pero más o menos me recuerdo que México gana medalla de oro en tiro con cuerno de chivo, levantamiento de gente y lanzamiento de granada. ¡Es todo! ¡Wow! La selección de narcos de los Z. ¡Qué bonito! La selección Z, cabrón. Les comentaba, porque nos queda poco tiempo, sobre Maislandia, que también va a haber tres lunadas. Va a haber tres lunadas, una es el 15 de octubre, otra el 12 de noviembre y otra el 10 de diciembre, con entrega de collares de neón a todos los asistentes. Yo creo que para que no se pierdan del chelaverito. Para que lo rescaten, mejor dicho. Ándale. Los grandes del aire. Y va a haber funciones de cine tipo autocinema, con la exhibición de películas de Destruction y Children, El Resplandor y El Adicto de Fauno. Leyendas, Caminatas y Una Lluvia de Estrellas serán las principales atracciones a partir de noviembre. Wow. O sea que es un motel al aire libre. Mira, ahorita no cabiendo con todo tu lechón. Michi, Michi, cerdito, cerdito, cerdito. Con tu sombrero de maíz. Ahí aluciné. Ya, ya. Ya me vi en Maislandia. Ya tengo donde ir a pasar mis fines de semana libre. Ay, no. Pues, bueno. Es que no tengo nada que hacer fines de semana. Ah, dilo, dilo, dilo. Trolea, trolea. Yo quiero ir al día de la paellada, quiero comer paella. Yo quiero tequila. También la marca tequila más grande. Tequila. Ay, ¿tú qué te das, Aftania? Ups. Atómico. Saben cosas, ¿sí? Pero pues sí, va a estar, creo que el precio de entrada va a estar. Porque dicen que gratis. Ay, como vieron que mucha gente quiere, dijo, ay, no, espérate, si va a haber cover. Ah, ya no voy. Este va a estar en 3 semanas, niños 15 y adultos 30. Y fines de semana, creo que 20 y 50. ¿Y estudiantes o de qué? No viene nada. 50. Que, es que el rector no le avisaron tampoco. ¿Para call center? Ay. Porque sea panamericana, tampoco hay descuento. Pero si este va a poner. Yo digo que más bien comida el día de la ortiza o de la payada, para que después te den algo con tu cosa de entrada. Pues sí. Digo, mínimo. Pero como para ir a pagar a perderte en un pinche de. Igual te vas comido. O te llevas tu machete, ¿no? Y ese es tu propio camino. O sea, ¿dónde está la salida? Pa' allá. Órale, a tratar. Ay, cabeza, perdón. Enseñé su brazo. Ay, niño. ¿Es la cabeza de su niño, señor? Ah, te llevo a ver laberintos para niños. Yo así con, ¿cómo se llaman? Las pacas de heno. ¿Pacas de heno? ¿Pacas? Se llaman pacas. Atómico. ¿Qué dice atómico? Hoy andas con todo, ¿eh? Ah, oh, Sordon. Creí que yo iba a ser el que iba a tener el tonito de atómico ahora. No, pues ensayaste. Ahí lo ves antes del programa repasando sus líneas. En el espejo, ¿no? ¿Y si lo digo así? ¿Y si lo digo así? ¿Y si lo digo así? Ahí estaba con su compu con la grabadora de sonidos. Era para no confundirme, pues. Cromosoma 23. No, cromosoma 23. Cromosoma 23. Las cromosoma 23. Por acá, Moreno, saludos a Mamalucha. Saludos a Mamalucha. Hola, Mamalucha. Hola. Señor. Hola. Hola. También ahorita vamos a hacer una breve introducción al programa que sigue. Ya menos se han sacado el tiempo, pero anunciando a Conspiranoicos que va a entrar Navi sin Ángel Caballero el día de hoy porque lo abandonaron cruelmente. Entonces probablemente estaremos algunos otros troleando a Navi, lo cual es bastante simpático y divertido porque ni le hallamos a trolear gente. No, claro que no. ¿Verdad que no, Carlos? No. ¿Qué es eso, de verdad? ¿Me puedes explicar el verbo trolear, por favor? Es demasiado sofisticado para mí. Se trata de una buena y bonita convivencia con todos los radioescuchas. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! Y no sé cuánto tiempo nos queda, porque según yo ya se me acabó. ¡Ah, mira, nos queda! ¡Ah, en serio! ¡Oh, qué padre! Yo pensé un mi reloj, ya que te, ya se acaba el tiempo. Podemos hablar de más cosas. Cri, cri, cri, cri. Toro de grillos. ¿Cuánto queda, Dio? ¿Sordo? ¿Cuánto nos queda? Cuatro. ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos? No, al público, pues. Pero, ¿es secreto? Santo Cristo. Pues aquí en las noticias un poco inútiles. Y para todas aquellas chavas que acostumbran, bueno, personas que acostumbran pintarse, teñirse el cabello, que un adolescente muere por tinte para pelo. Cristo. ¿Se nos fue? Por pintarse el cabello. Dicen que son bien las causas, pero expertos en belleza dicen que probablemente fue por el peróxido que contenía el tinte, pero sí, se pintó el cabello, se volvió loca, psicótica y se murió. Una pequeña breve pausa. Ya no está escuchando el Yogi, el buen Yogi. Ah, buen Yogi, ¿dónde Yogi? Qué bien, yo iba más tarde que nunca, ya íbamos a acabar. Y aprovechando también los saludos, un saludo para mi querida amiga Lisette Ferreiro, que nos está escuchando desde su casa ya por bien lejos. Y también a su mamá, que está botaneándosela con nosotros. Qué divertido. Hola, señora. Hola. Hola. Somos buenas personas. A veces. A veces. No, somos buenas personas, más que medio enfadosos y... ¿Medio? Hoy faltó el top 10 Twitter porque el tiempo estuvo muy corto. Lo teníamos preparado, claro que sí. Sí. Lo teníamos, pero el tiempo lo tenemos corto. Aquí está, pero... Pero así de semana tendremos top 10 de Twitter, más temas. Seguramente seguiremos con lo final de los panamericanos. Ah, y ya lo que son los temas de Día de Muertos, Halloween y ese tipo de cosas. Uy, qué medio. Los dejamos con Conspiranoicos y me dicen qué canción va a seguir, señor Prado. Señor Sordo. Ah, mira, vamos a salir sin canción. Qué padre. Bueno. Sordo. Creo que Sordo no está escuchando. Creo que Sordo no te escucho. Buena rola. Una rola clasiquísima de Caifanes. Gracias por escucharnos como cada jueves. Esto fue Cromosoma 23 a través de Radio Kusei Network y Radio Kusei FM. Lo que la gente de Kusei quiere escuchar. Te gané. Un saludo a todos. Gracias.